Ay, contemos cuentos aquí de Rafael Pombo, pues. El hijo de rana. Señores, esta canción del Caballero Gaucho es protagonista hoy de Así la escuché yo. ¿Qué nos tomamos? Reciban un cordial saludo. Soy Sergio Luis López. Radio y esta es mi canción Así la escuché yo. Una de las clásicas del intérprete colombiano Luis Ángel Ramírez Aldarriaga, conocido artísticamente como El Caballero Gaucho, es su éxito Viejo Farol. Así la escuché yo. Radio Planeta. Viejo farol que alumbraste mi pena, aquella noche que quise olvidar. Hoy veo tu luz taciturna y enferma. La letra de la canción fue escrita por el propio Caballero Gaucho y la música es de Luis Benedicto Valencia. La bruma del tiempo me pierdo, llorando la angustia. Radio Planeta. Como alumbraba el farol aquella noche en que te vi. Lo curioso del caso es que la introducción de Viejo Farol es prácticamente idéntica a la del tango Ya canta el gallo Cucurucú, que fuera grabado en 1927 por el gran cantante argentino Agustín Magaldi. Radio Planeta. Radio Planeta. Ya canta el gallo, visión ingrata de mi dolor. Cuando en acecho lleva fermiar el Radio sal, Planeta. No te Radio Planeta. Al corazón. Vea, pues, ¿cómo es que es? Vea de María Caballero, yo no lo pensé de usted, es que todo un caballero y vea. Usted tan viejo y en eso. Ah, el Caballero Gaucho también. Vea de María, es tal cual, es tal cual. Obviamente muy buen trabajo del profe Sergio Luis porque tal cual, la misma sí, melodía. Sí, la misma base musical. Sí. No olviden que los podcasts, capítulos de todos, Así la escuché yo, están montados en todas las plataformas de podcast que haya. Ustedes lo pueden buscar, Así la escuché yo, y pueden encontrar historias que hay detrás de las canciones que ustedes también pueden decir, Así la escuché yo. 11:15 minutos, América se pegó una enredada ayer con Envigado y no le pudo ganar al equipo naranja, que dos veces ha visitado la ciudad de Cali, y a los dos equipos de la ciudad, al Cali primero y ayer al América, se les llevó un puntito. Un equipo con mucho oficio, unos peladitos que corren los 90 y tanto que dure el partido, que incluso crean opciones de gol. Ojo que América pudo terminar perdiendo el partido ayer. América ayer no jugó bien, pues. No jugó bien. Ayer una pelota en el palo y luego una pelota de Edison López en el borde del área, acabándose el partido, que salvó Graterol, que fue la figura de América. Ya había sacado una en el primer tiempo a Zapata, de Envigado, pero la que le saca a Edinson López acabándose el partido es... Por eso fue la figura, Graterol. Calculen entonces ustedes cómo estuvo la cosa, para quienes no vieron el partido. Yo no puedo decir que América no tenga voluntad, porque América lo veo correr. No puedo decir que América no tenga ganas, porque yo veo a América voluntarioso. Es decir, no es un equipo que tenga desidia, que tenga pereza, que no quiera correrle al técnico. Los veo correr. Ah, pero tengo que decir que América lo veo desordenado, que América es un equipo que juega a lo que salga, a lo que salga. Yo creería que América fácilmente, si el técnico por cualquier circunstancia ayer no pudo darle la charla técnica porque no llegó, porque lo que sea, y bueno, no llegó el técnico, ¿qué hacemos? No, pues salimos, y sale como salimos, como sale la recocha. La recocha no tiene charla táctica ni técnica antes del partido, ¿no? Simplemente toquemos, muchachos, y bueno, vamos a meter. Y sale la cancha. Así sale América. Un equipo al que yo lo veo que corre y corre y corre de manera desordenada. Un equipo que le faltan ideas, sobre todo ideas de la mitad hacia adelante. Y al que a veces le llegan con mucha facilidad en la parte de atrás. Así fueron transcurriendo los minutos. Se acabó el primer tiempo. Mucho calor. Ayer fue ese partido, fue a las 2 de la tarde. hubo hidratación en los dos tiempos, calculen, o sea, el desgaste era bastante grande. ¿Hicieron pausa ahí? América terminó cambiando sus dos laterales, que eso lo pone uno a pensar, bueno, estaba muy bajito el rendimiento, el técnico se dio cuenta que su equipo, el armado inicial, no le funcionó, no era el que él pensaba. No hubo rendimientos individuales altos ayer en América. Jesús intentó, llegaba por banda izquierda, enganchaba lo de él hacia adentro y tratar de rematar, la defensa del Envigado bien parada. Cambindo tuvo una opción clarísima de gol que no logró conectar en el segundo tiempo. Sánchez de bajo nivel lo cambiaron para el segundo tiempo. Santiago Moreno corre y corre, pero y los goles y la peligrosidad, ¿para cuándo? Carrascal se destacaba, luego se quedó con amarilla y baja un poquito su nivel. Ureña lo pusieron ayer de inicialista en la primera línea, luego terminó reemplazado por Paz. En fin, fue un América muy confundido. Un América que de seguir como está, ojo con lo que voy a decir, de seguir como está en juego y en la sumatoria de puntos, se va a quedar por fuera de los 8. ¿De qué está Charles? A propósito, mírate en la tabla. Si América no cambia su estilo, su forma, si empieza a jugar a algo, América, todos sabemos, es el actual campeón, y por si algo, 2 años seguidos. Si América no corrige su forma de jugar y empieza a sumar de a tres como rinde y como se puede clasificar, ojo que América da papaya y se podría quedar por fuera. De a un puntito no le sirve, no le rinde. Y sobre todo, frente a rivales a los que uno considera hay que sumarle, lo de Nacional, el punto en ojo que una cosa es bien diferente, ¿no? Una cosa es un empate en Medellín contra Nacional, partido que perdía América, y ese puntito hay que celebrarlo. Por la circunstancia, la cancha, el rival... era visitante, pero un punto en su cancha y frente a Envigado es para lamentarlo. Es como uno es para celebrarlo y otro es para lamentarlo. Para que está les... de 11, Cana. Está ¿De 11 con cuántos puntos? 8 puntos, ocho. Y Envigado de 12 con 8 puntos también. ¿Cuántos tiene el octavo? Tiene 13 puntos, que Millonarios. Es decir, América está a 5 puntos. Y de a unito no rinde. Bueno, eso para lo que pasó ayer entre América y Envigado en la cancha del Pascual Guerrero. Hoy juega el Cali, esta noche le toca al otro equipo de la ciudad. Hoy juega el Cali, va de visitante al Atanasio Girardot contra el DIM, Deportivo Independiente Medellín. Y aquí tengo la probable formación del equipo azucarero, póngale atención. En el arco, Guillermo de Amores, y el arquero del Deportivo Cali. Línea defensiva, lateral derecho, Harold Gómez. No se ha recuperado Juan Camilo. No se ha recuperado Juan Camilo Angulo. Los dos centrales son Hernán Menose y Jorge Arias. Uh-huh. Y lateral izquierdo, Darwin Andrade. Es decir, la zona defensiva la misma que jugó otro frente a Alianza. Sí, señor. Línea de volantes está Johan Valencia. Que no tuve explicación el por qué lo cambiaron en el partido pasado. El ex Tolima, Carlos Robles. Sí, su pareja también, así arrancó frente a Alianza. El juvenil Andrés Arroyo. Resistido por gran parte de la hinchada, ¿no? Muchos no le dan mucha aceptación a Juan Andrés, y sobre todo ahora que le han puesto como ese rol de ser el reemplazo de Agustín Palavecino, que creo que cometen un error ahí tremendo. Y en la delantera está Kevin Velasco, John Vázquez. Y delantero podría ser Ángelo Rodríguez o Marco Pérez. O sea, un esquema diferente al partido pasado. Si es quien ha tenido mejor efectividad en los últimos partidos, entonces sería Marcos Pérez. Marco Pérez, sí señor. Vuelve al equipo, vuelve a la forma con que le fue bien en Barranquilla, en el triunfo frente al Junior de Barranquilla. Vuelve a esa forma. De pronto cambia un nombre ahí, que sería el de si va Ángelo o si va Marco. Pero la forma, el armado del equipo es el mismo que utilizó en Barranquilla. Bueno, güey, ¿qué más hay en deportes? Bueno, pues lo que sucedió obviamente ayer, que fue el triunfo del Real Madrid frente al Atalanta. Hombre, pues en mi caso, haciéndole más fuerza a un Atalanta que no arrancó bien, porque en el minuto de 18 le expulsan a un jugador con una falta que a mí pues no me pareció, la verdad, pero lo expulsan, se queda ya el Atalanta con 10. Un Atalanta que, digamos, para mí aguanta obviamente un Real Madrid que yo veía más contundente, o sea, un poquito más ordenado, más en el área del Atalanta, mucho más. Y con también, digamos, como que lo que nos duele más a nosotros es que salgan los colombianos. Entonces, tiene una molestia Iván Zapata en el primer tiempo. Duván Zapata. Jugó 29 minutos. Sí, como 29 minutos y sale. Entonces, bueno, porque ahí estaba mirando que a quién sacaban, porque obviamente el técnico tenía que mirar qué hacía, porque, pues, bueno, sacrificaba un delantero y se iba obviamente más como una parte de contención. La Roja cambió el partido en gran manera. Bueno, listo. Entonces, ahí no tuvieron que escoger. Sale Duván Zapata, se queda Muriel, que también es reemplazado. Finalmente, pues, no pudo hacer. Ayer no le tocaba. Y no se le dieron las cosas el día de ayer. Llega Mendy, el minuto 86, hace un golazo, la verdad me parece, porque es una ubicación brutal la de ese tiro que hace al palo izquierdo del arquero, donde hace una muy bonita anotación. Y no, o sea, aunque insistía, tenía mucho más posesión de balón el Real Madrid, no se le daba y no podían, con muchas oportunidades, pero bueno, el Atalanta resistió, digamos, como ese ataque del Real Madrid. Tenía algunos, obviamente, ataques el Atalanta, pero estuvo mucho más adelante en el área de este equipo italiano, pues el equipo español. Finalmente se le dio con este gol de un jugador canario, que te voy a contar, y lo comentábamos también ayer en el Junte. Resulta que de la historia de Mendy, en algún momento de su vida, cuando jugaba muy joven, pues él tuvo un accidente y se vieron involucradas sus piernas. Y ahí de lo que le habían dicho los médicos, literal, de la situación del jugador, de Ferland Mendy, pues resulta que el médico le dijo puntualmente a él, del fútbol, olvídese ya. O sea, definitivamente, cuando él lo ve a él con el accidente que tuvo, porque lo operaron, el médico que fue a verlo le dijo: vea, usted, papi, olvídese del fútbol. Ya no, olvídese del fútbol, ha terminado para usted. Claro, el médico hasta le llegó a hablar de una posible amputación. Él dice: Dios, tuve que estar en una silla de ruedas bastante tiempo, más tarde con muletas, y luego tuve que aprender a caminar de nuevo. ¿Por qué? Porque él tenía artritis en la cadera, Mendy. Y tenía una infección. Tuvo que operarse. Cuando, claro, en la operación estuve enyesado como a 2 o 3 meses. Dice, y cuando me operaron, pues el médico cuando me ve me dice que no, pues que yo ahí realmente para el fútbol no hay nada que hacer. Y hablábamos ayer con el Duque que, pues, de estas historias es bueno que las vea el jugador de Millonarios. No, es que, de hecho, perdón que meta la cucharada ahí, el día de ayer un grupo de médicos, lo decía Canario temprano, en la clínica Chayo, en Bogotá, le hizo una evaluación cardíaca y es un grupo de los mejores cardiólogos del país. No es cualquier pendejo, pues, por ahí mal avalado. Cualquier perico en los palos. Sí, cualquier pendejo de esos. Entonces, es un grupo, una junta médica de los mejores cardiólogos del país y de Bogotá. Y llegaron a refutar lo que habían dicho los médicos de Boca. Que esto indica que, pues, hubo un error en el procedimiento médico en Buenos Aires. Ahora los médicos, en el caso, ya que se metió en el caso de Andrés Felipe, están hablando de una condición que se llama corazón de atleta. Así se califica. Esta condición se conoce con el síndrome de corazón de atleta. Se presenta principalmente en deportistas de alto rendimiento y no reviste ningún riesgo para la salud del deportista. El corazón de atleta se caracteriza por un aumento en el tamaño ventricular izquierdo y del grosor de las paredes cardíacas, según la descripción de este diagnóstico que han hecho los médicos en la Chayo de Bogotá, que podría haber sido una mala interpretación del médico que hizo el examen de Andrés Felipe en Boca. Pero bueno, pues muy válida el ejemplo que deben tener, no solamente él, sino muchos futbolistas que ante las adversidades pues paran, dejan una lesión o cualquier circunstancia lo saca de su carrera. Y lo de Mendy es un ejemplo de cómo no rendirse. Y te voy a contar más detalles. Resulta que cuando él sale, pues, del diagnóstico que le da el médico, que le dice que no, pero él obviamente él no se rinde, que es lo más importante desde la persona afectada, sí. Tenga la convicción, o al menos en la mente, ese pensamiento fuerza de salir mental. Adelante. Sí, toda esa fuerza que la necesita, que es bien importante. Él dice, pues, él cuenta que no, yo decidí seguir jugando, que lo llevaban de un lado al otro, que obviamente que dice Mendy, pero pensé que podría volver a caminar de inmediato, resulta que no, que cuando se bajaba de la silla se caía de una, o sea, él no tenía fuerza en las piernas, primero porque no había caminado, dice, mis piernas no se habían movido mucho tiempo. Cuando la gente le decía a él como que se retirara o que dejara el fútbol, él decía que no, y que muchas veces de todos esos comentarios que le hacían, pues él como que obviamente no les paraba bolas, y que decidió jugar fútbol, siguió con el fútbol y que jugó más o menos un año y medio con ese dolor en la cadera aguantándose. Obviamente, pues uno no quiere que, si uno le, si usted le está abriendo el tobillo, que no se sabe que tiene, no. O sea, hay dos formas, una cuando usted le tiene que dar un trabajo, un fortalecimiento, pero cuando de pronto el músculo está saturado y es un momento en que no, pues de pronto no lo hace. Él decidió jugar así, y decía, me dolía mucho la cadera, la verdad, año y medio estuve así, y bueno, gracias a Dios aquí estoy de nuevo jugando, y pues es ahora estrella del Real Madrid. 11:27 minutos, algo a propósito. Que me decía Piolo, perdón, es que sentó a Marcelo. Ajá, sí, prácticamente. Imagínate. A alguien que parecía irreemplazable en el Real Madrid. A propósito de jugadores colombianos y lesiones y todo esto, ya se pronunció la gente del Atalanta, afortunadamente lo de... Zapata. Lo de Zapata no parece ser una distensión muscular, sino simplemente una contractura, un golpecito del que se puede recuperar rápidamente. Sí. Y lo, pensando no solamente en el tema del Atalanta, sino también el tema de la selección Colombia, que cuenta con él para el partido frente a Brasil. Charles, ¿algo más? Sí, el equipo de nuestro amigo Duque perdió ayer, el Nacional. Perdió en el estadio Alfonso López. Buen partido, lo vi. 3-2 con el Bucaramanga. Y eso que el tercer, y eso que el segundo gol de Nacional es una equivocación, iba a decir regalo, una equivocación, no, por lo menos regalan los árbitros, una equivocación del árbitro que pita un penalti inexistente a favor de Nacional. Ajá. Pero iban perdiendo 3-1 los de Nacional contra el Bucaramanga, que ayer estrenó a técnico Luis Fernando Suárez, el mundialista. Sí, y mire, desde el 2007 el Bucaramanga no le había podido ganar a Nacional en ese estadio, allá mismo en la ciudad de Bucaramanga. Y esa casa como que no se respeta tanto, ¿no? Sí. Más bien se respeta, llega ya todo el mundo, todos le están ganando Nacional allá. No, pero no fue en Medellín. Fue en Bucaramanga. Bucaramanga. Ah, no, esa casa también se respeta. Del 2007. buen estreno para el técnico Suárez. El partido bueno, Charles, intenso. El Bucaramanga está en la posición número 10. Luis Fernando Suárez también es técnico de Nacional, ¿no? Y del Cali también. Sí, ¿en qué momento es? No me acuerdo, pero hace años no me acuerdo de eso. Sí, claro. Hace tiempo, sí. Suárez sacó campeón al Cali. Y al Nacional también. Al Cali lo sacó campeón y al año siguiente segundo y lo sacaron. Una cosa Cara, que pero eso hace más de 15 años. Lo va a decir. ¿O qué? O no me acuerdo. No ¿cuál acuerdo. Habrá sido el 98 o Suárez? No, la 98 fue Cheche. Cheche. Yo me acuerdo. 96 muy bien. Fue Pecoso. Sí. Mírate ahí. Fue la del 2000. Perdón. No, la del 2006. 2005 fue Sarmiento. No, entonces tengo un lapsus pues Sarmiento. Ahí. Sí, pero te digo, yo no me acuerdo. Que al año, o sea, echaron a Sarmiento porque... Sí, perdón, el Pasto le ganó al Cali la final y lo echaron. Sí, perdón, tenía un lapsus ahí entre Suárez y Sarmiento. Ah, yo sí dije, pero yo no me acuerdo de cuándo, yo no me acuerdo. O sea, que no ha sido técnico del... No, sí fue técnico Suárez del Cali, pero no. Pero no lo ha sacado campeón. No. Ah, ok. Bueno, güey, ¿algo más, señor? Sí, claro, tiene que ver con Roger Federer. Póngale cuidado a esta noticia, resulta que lo que han hecho como diagnóstico, porque él ha tenido pues una para grande, importante, ya saben ustedes, hay una advertencia que hace el equipo de Roger Federer pues para volver nuevamente al tenis. Se llama Pierre Paganini, que es el preparador físico de este jugador que tiene 39 años y ha hablado de cómo le ha afectado a él la inactividad, cómo podría llegar a Doha a jugar en este momento, las condiciones en las que llega. Y él dice pues que sus músculos se han deteriorado, habla de eso, los músculos de Roger se deterioraron considerablemente. Y el entrenador, que tiene 63 años, que lleva con él mucho tiempo, lo conoce muy bien y habla, pues, dice que esta rodilla a la derecha le había estado causando problemas durante varios años por el tema de la operación, pero podría tenerlos bajo control con una planificación adaptada y ejercicios específicos. Él y todo el equipo habían estado trabajando en ello durante mucho tiempo. Su problema de rodilla, sus problemas de rodilla comenzaron en el 2016 y habla que ahorita, digamos, esa recuperación sí, aunque es deportista, se ha tomado como un tiempo y él está, y hablan de eso, de cómo sus músculos están un poco deteriorados o muy deteriorados, dice, considerablemente, porque así es como lo definen, hablando de cómo llegaría Roger Federer, que desde hace pues ya varios meses pues ha estado quieto, tuvo obviamente pues una para, pero que el jugador pues no llega, digamos, quizás en sus mejores condiciones para llegar a Doha a jugar. Titulares, y están en muchos portales, sus músculos se deterioraron, la preocupante advertencia en el equipo de Roger Federer antes de su regreso al tenis. Luis Ángel aporta que Suárez fue técnico del famoso Dream Team del Cali cuando tuvo en el mismo año, en el mismo equipo, en la misma cancha, a nada más y nada menos que Iván René Valenciano y a Víctor Hugo Aristizábal. Por acá también me tiraron 2001. Ese dato. 2001, exactamente, por acá me tiraron el dato. Ah, con razón yo no había llegado acá todavía, no me importaba mucho el Cali. ¿Ahora te importa? ¿Ahora te importa? Sí, claro, porque tengo muchos amiguis que son del verde. Don Charles, don Güey, ¿algo más? No, Bueno, señores, cerramos entonces. Carito, ¿quién se quedó con el bono de merkeo de hoy? Pues Canario, nadie le pegó a los cuatro, absolutamente nadie. Y dijimos que entonces la primera persona que le pegara a los tres. Y por acá la primera persona registrada, güey, me dice por favor si se encuentra registrada, que es C. Portilla. Sí, aquí la tengo. Y la bueno, lo que nosotros dijimos fue, yo elegí Nescafé, Duque eligió Arden for Men, Güey eligió Águila, cerveza Águila. De hecho, todos le pegaron, le dijeron que era Corona, pero no, solo poquitos le pegaron a Águila. Es que este güey es todo pinchadito. Y Charles eligió Arroz Roa. Entonces, la primera que, nadie le pegó a los cuatro, la primera que le pegó a los tres fue C. Portilla, que escribió Nescafé, Arden for Men, Corona y Roa. O sea, se descachó con Güey, pero al resto le pegó. O sea, que la ganadora, que está registrada, porque ayer aquí la tengo apuntadita, C. Portilla, Lina Guerrero, todos ellos, ya fue la primera, de hecho, que apunté por acá. C. Portilla es la ganadora del bono de 200 mil pesos de Merkeo. ¡Bravo! Y ojo, tenemos más para regalar. Es lo bueno. Pausa y después de la pausa, Gilberto Santa Rosa. Llenas de ella, de su risa, sus caderas. Y a propósito de merkeo, atención, noticia, mañana hay otro bono. Mañana hay otro bono de merkeo. ¡Fue madre! Tenemos oyentes de la radio que escuchan y aportan también. Sí, vamos, vamos con este aporte que me hizo un... Charles, ¿tienes? Tangas Club de Luz, Picapiedra, Show Sexy Show. El rey. Club Discoteca Río, Piscis, Virgus. Mejor dicho. Esa es la cabeza que más ha entrado esos chochales. Claro. Pero habló el rey, claro. Ese es el papá. Pero ese es nuevo, de Luz. No, es que él hizo el recorrido por nuevos y viejos, se los conoce todos. Termina en X, Deluxe. Deluxe. Un abrazo, Michel Fernández. ¡Cabezón! Michel Fernández no anima. Michel Fernández recocha. Esto no es normal. Es querer volar. Después de la pausa, Gil. ¿A dónde ya está? Gilberto y el binomio también está preparándose. Radio Planeta. Mi vida, todas las mañanas, siempre me levanto pensando en tu amor. Mi reina, ya casi no duermo. Siempre me desvelo pensando en tu amor. Ahora que oigo a Giancarlo Centeno, bueno, se nos pasó en Noticias de la Música. Giancarlo ha hablado de su tema de salud porque una información daba a entender que Giancarlo ya no iba a cantar más, que perdía la voz. La memoria. Así pega los chismes. Y él lo tuvo que aclarar, ¿no? Bueno, sí, acá, esto es un portal, pues, de tantos que publican noticias, pero a veces se adelanta como una vez a la información. Ellos ponen, se me estaba olvidando las canciones, estoy preocupado, por una entrevista que según eso él había dado y que, pues, ellos publican acá. Dice, preocupante, lo ponen como titular. Giancarlo Centeno podría dejar la música. Ahí exageraron un poquito, porque metiéndome, pues, al grupo y a la publicación, el mismo Giancarlo Centeno dice, pone, me retiro cuando Dios me lo diga. Hay que saber informar, pero igual, gracias por la buena intención. Hay como 201 comentarios en esta publicación de una cuenta que se llama Vallenatízate. Así se llama. Y yo, ¿cómo? Ah, bueno, pero les voy a decir por qué. Resulta que Giancarlo Centeno, entonces la información es que a él le dio COVID, uh-huh, según el dato. Y que él, pues, no lo hizo muy público y toda la cosa, pero que de esas secuelas, que es una secuela ya normal y ya obviamente, pues, comprobada con el COVID, es, pues, el tema de la memoria. Y que a él se le están olvidando las canciones. Eso es lo que dice. Aquí, pues, en lo que él respondió, que dice, me retiro cuando Dios me lo diga. Hay que saber informar, pero igual, gracias por la buena intención, digamos, como de la preocupación. Y hablo de mucha gente que le escribió, no, ¿cómo va a ser? No puede ser. Ajá, me estaba dando algo, no pueden jugar con los sentimientos de uno así. Bueno. Una de las mejores voces del vallenato. Bueno, viene después de la pausa, igual que viene Espinoza Paz. ¡Ale! Radio Planeta. ¡Ale! Radio Planeta. Y en la próxima hora, Tony Dice. ¿Se acuerdan de esta? El versus de hoy, Duque, el versus de hoy. ¿Barba o lampiño? ¿Barbudo o lampiño? Mujeres. Que voten las mujeres. Ay, y los hombres que digan cómo prefieren estar, con barba o lampiño. Igual. Ok. Ya montamos nuestra encuesta en las redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter e Instagram, para que hagan su votación ahí. Chao, que tengan un buen mediodía, una buena tarde. Ya viene Carito a las 2. Yo me quedo con ustedes un ratito. A las 5 se juntan el Duque, el Güey.